A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado.

Jackets, que en principio nacían para apoyar a Robin Ford, uno de los mejores guitarras del mundo, allá por 1977, para darle apoyo en su disco Inside the Story. Algo cambió y, bien, esas expectativas variaron, dando origen a uno de los grupos más influyentes de América, desde luego, durante todos estos últimos años. Estábamos recuperando Blue Hats, el 13º álbum de Yellow Jackets, con Bob Minzer, Russell Ferrante, Jimmy Haslip, William Kennedy. El mismo año, además, aparecía el álbum en el que fueron uno de los grupos colaboradores en una producción del guitarrista norteamericano Tim Weston, o un músico procedente del grupo californiano Wishful Thinking, basada en la música original de Brian Wilson, un personaje fundamental en los Beach Boys. El álbum fue llamado Jazz Portrait of Brian Wilson, recogiendo 17 adaptaciones al estilo contemporáneo de temas como el que recogieron Yellow Jackets, God Only Knows, solo Dios lo sabe. Seal con Soul, Seal desde la vieja Europa. Versión de una canción maravillosa, It's a Man's Man's World. Esta es una producción del año 2008 exactamente. passou não dá mais pra voltar, não. Vai cansar.